No sabría contrarrestar con mi sola voz tantas cosas que se dicen. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. This is my opportunity to show my singing and dancing skills. Tantas cosas que se dicen. But now, seriously. La mar en coche. 10 de la mañana, 35 minutos, y por estos días nos enteramos que la ANMAT autorizó nada más y nada menos que la venta de misoprostol ginecológico en farmacias. Es a través de la disposición que se publicó por estos días, como te contábamos. La ANMAT es nada más y nada menos que el organismo que se encarga de regular la venta de medicamentos, y en este caso tenemos que decir que el Misop 200 es la marca que lleva esta nueva presentación de misoprostol con autorización de venta en farmacias. Pero para saber más detalles y en qué consiste esta autorización y qué alcance puede llegar a tener, ya estamos en contacto con Analía Bruno. Ella es médica integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Buenos días, Analía. Aquí Maru y Anuka te saludamos desde FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, Analía. Muchísimas gracias por atendernos una vez más y una vez más por evacuar todas nuestras dudas que tienen que ver con estas temáticas. En principio, preguntarte cómo recibieron también desde la red esta autorización de ANMAT y cuáles son las diferencias que trae esta modificación frente a la única droga que venía presentándose en el mercado. Bueno, sí, lo recibimos, es una noticia muy buena porque, bueno, ustedes lo están diciendo, antes teníamos un solo laboratorio que producía misoprostol de manera monopólica, por lo tanto generando, digamos, un precio excesivamente elevado para lo que sabemos que cuesta el misoprostol. Y aparte, lo que ofrecía era un medicamento que en realidad lo usábamos de otra manera para lo que estaba, digamos, fabricado. Es como es muy complejo en realidad a la hora de atender a una persona en una situación de un embarazo no planificado, no intencionado, que necesite interrumpirlo, que esté dentro del marco de la ley, que pueda ser atendida en un marco de legalidad, en un centro de salud, acompañada por un equipo de salud que escucha sus necesidades, que le explica que está dentro de un marco de legalidad, pero que después le indica una medicación, como por ejemplo el Oxaprost, como veníamos teniendo en los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires desde hace casi 4 años. Pero cuando le indicábamos el Oxaprost y se lo dábamos desde el centro de salud, había que explicarle cómo preparar la pastilla, porque el Oxaprost, la marca comercial producida por Beta, es una está como fabricada de tal manera que tiene 2 medicamentos, el misoprostol, que es el que necesitamos para las interrupciones del embarazo, y diclofenac, que no lo necesitamos. Entonces a las mujeres, a personas con capacidad de gestar que estaban en esta situación de interrupción de embarazo, había que explicarles cómo partir la pastilla por la mitad, sacarle el diclofenac, usar solo lo de afuera. O sea, todo como una tarea artesanal que no corresponde, digamos. Y aparte, bueno, al precio que el misoprostol fabricado por Beta estaba tanto en las farmacias como para, digamos, el Estado, que es quien compra para los centros de salud, por lo menos en este momento, de la ciudad de Buenos Aires. 4.500 pesos aproximadamente está el Oxaprost. Sí, claro, una caja de 16 comprimidos, cuando el tratamiento es necesario usar 12, entonces, bueno, hay 4 que quedan como de más, cuando, digamos, eso se consigue en la farmacia. La verdad que en los centros de salud lo fraccionábamos y dábamos 12, pero sí, la caja de 16 comprimidos más o menos sale 4.500 pesos. Eso con receta, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que se hacen del medicamento sin receta por el mercado negro o en la farmacia sin receta, entonces a precios mucho más elevados que el que podría conseguirse con la receta. Y una cosa también como interesante, porque en realidad el Oxaprost como medicamento está como preparado para tragar, digamos, y que sea disuelto por los jugos gástricos. Nosotras lo usábamos o sublingual o vaginal, porque es la forma de usar el misoprostol para la interrupción del embarazo, digamos, porque el Oxaprost está como fabricado y a la venta como si fuera un protector gástrico, con un analgésico, por ejemplo, para personas que tienen dolores, pero el protector gástrico, que sería el misoprostol, también tiene esa función. o de un analgésico que se tome crónicamente, por ejemplo. Pero nadie usa el Oxaprox para eso. El Oxaprox se usaba para interrupción de embarazo, pero estaba fabricado para ser tragado, pero a la vez lo estábamos usando o sublingual o intravaginal. Ahora el Misop es una pastilla que está fabricada para uso vaginal, o sea, tiene una composición que, si bien el medicamento es el mismo, la composición de la pastilla es más amigable para poner dentro de la vagina y sea disuelta de manera correcta dentro de la vagina. Es como que también a la vez es eso, era como darle a una... O sea, es esto, como diciendo... La medicación que estaba preparada para disolverse en el estómago, ponértela a la vagina. A veces no se disolvía, generaba irritación, digamos, porque en realidad estaba preparada para ser disuelta en los jugos gástricos encima. O sea, como es eso, es un avance, es resultado también de tanta lucha, de tanto debate y de la necesidad de aumentar en calidad los procesos de interrupción de embarazo. Que bueno, tenemos ahora este, haber ganado este paso es importante porque tenemos ahora el misoprostol aprobado para uso ginecológico. Nos faltan un montón de cosas, ¿no? Nos falta también la aprobación de la mifepristona, nos falta que llame. Pero bueno, es como son pasos que se van dando y que siempre, como son buenos, digamos, que aportan a mejorar la calidad en el proceso de interrupción de embarazo farmacológico. Analia, una consultita a lo que venías diciendo. Se supone que el laboratorio Domínguez dijo que va a estar en farmacias antes de fin de año. En términos prácticos, ¿cómo habría que hacer? ¿Se va con receta? Sí, claro, siempre, sí. Como cualquier otro medicamento. O sea, lo que pasa es que, bueno, sí, sucede también que... se venden los medicamentos sin receta, digamos, ahí ya hay como todo, pero sí, el misoprostol va a ser vendido en la farmacia con receta y al igual que otros medicamentos, ¿no? Como que no hay como algo específico o especial con esto. El laboratorio Domínguez sigue siendo, ¿no?, un laboratorio privado. ¿Cómo ves la producción a nivel público, ¿no? Sabemos que Santa Fe está en camino a hacer sí, las bueno. pruebas. Es eso, hay que pensar todo esto en términos de procesos y, digamos, hay un laboratorio privado que ya está produciendo misoprostol como lo necesitamos, digamos, cuando, digamos, se puedan como generar todas las instancias de pruebas de la producción pública en Santa Fe, festejaremos también ese logro de tener producción pública de misoprostol, que venimos diciendo desde hace muchos años porque sabemos que es una medicación que es sencilla de producir, digamos, no es o sea, es como muy noble esa droga, es una droga que no necesita una refrigeración especial, es una droga que es barata, entonces que todo el proceso de fabricación es sencillo, entonces como que se puedan primero dar este paso de aprobación para uso ginecológico por el ANMAT, también va a habilitar la como los caminos necesarios para que la producción pública esté allanado, digamos, ¿no? Y que, bueno, y después todo lo que tenga que ver, que ahí yo, por ahí me excede, la verdad, que tenga que ver con los pasos concretos que corresponden para la aprobación de un medicamento. Serán pruebas de calidad y de control hasta que, bueno, esté preparada para poder distribuirlo a nivel país, ¿no? Escuchándote, Analia, la verdad es que resulta muy complicado no separar la idea de esta, digamos, bienvenida al MISOP 200, que tiene que ver con la aprobación nada más y nada menos de un medicamento de uso específico ginecológico, pero que también va muy de la mano de la existencia de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Digo, si lo pensamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires nada más, la existencia, digamos, de trabas o de impedimentos que existen para que las interrupciones legales del embarazo se puedan concretar, sin la existencia de la red y ahora del MISOP 200, digamos, sería muchísimo más complejo todavía. Es la red de profesionales, es la campaña, es la despenalización social que va generando como esa presión concreta en las calles, en los centros de salud, en las situaciones particulares, que hacen que, bueno, que se vaya como empujando la historia, ¿no? Como que sí, o sea, estos 5 meses de debate, cómo, digamos, quedó bastante como claro y expuesto de una manera irrefutable que los argumentos que defendemos son sólidos, son serios, que tienen detrás muchos años de experiencia, que tienen detrás mucha militancia, que tienen detrás, digamos, propósitos nobles, no como al contrario, digamos, los que están en contra, que claramente no les importa nada, porque ni siquiera proponen una alternativa. Como que, bueno, no me ves, parecería que nos digan, y que es así, digamos, yo escucho entre líneas que nos dicen, la verdad que queremos a las mujeres sufriendo, muertas, con secuelas, las queremos sometidas a votos clandestinos, o sea, no hay como otra forma de interpretar el rechazo a la ley en Senado, y bueno, y sí, las necesidades, o sea, las particularidades de los senadores buscando, digamos, su conveniencia política y viendo cómo va a afectar las próximas elecciones su voto, digamos, ahí no había como, o sea, está claro que del otro lado no hay como interés en mejorar y propiciar que las personas vivamos un poco mejor, entonces como que está buenísimo que todo esté tan develado, como dijimos, el aborto salió del closet y bueno, todas hablamos de esto, es una información que está circulando un montón y que bueno, que va generando esta posibilidad de avances. Que sí, en Provincia de Buenos Aires, o sea, nosotros en Capital notamos la gran diferencia poder tener, si ahora tener MISOP para las interrupciones legales del embarazo genera, y a partir de la del debate sobre todo, mucha demanda, estamos atendiendo muchísimas situaciones, muchas situaciones de provincia y que tienen que ver con esto, con el no acceso al medicamento, así que la presión que tenemos que seguir como ejerciendo, los ministerios de salud de la provincia, de los diversos lugares de la provincia de Buenos Aires, tomen la decisión de comprar y que sea un medicamento que esté disponible en la salud pública en todo el país. Pero bueno, es como que acá, yo siempre como que hablo del territorio donde estoy, y es como que lo que conozco y lo que veo es todo el tiempo mujeres y personas con capacidad de gestar de provincia de Buenos Aires que se llegan a centros de salud de Capital porque es inaccesible el medicamento cruzando la General Paz. Analía, te agradecemos muchísimo por este ratito para poder conversar sobre esta buena noticia que podemos dar, que es la llegada entonces del MISOP 200 como medicamento específico para las interrupciones legales del embarazo. Bueno, gracias a ustedes siempre que están ahí informando sobre el tema y está buenísimo. Un abrazo grande, Analía. Abrazo para todas ahí. Chau, chau. Pasaba entonces Analía Bruno, médica integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, justamente hablando y dando algunos puntos claves que tienen que ver con esta novedad que nos ha traído en estos días la ANMAT, para poder autorizar en farmacias la venta de este MISOP 200, que es un uso específico entonces para la interrupción del embarazo. Una buena, ¿no? Entre tantas palias, entre tanta avanzada también de los sectores antiderechos. Yo empecé a leer un poco en los diarios cómo también se presentaba, sobre todo en los medios hegemónicos, un poco cómo se presentaba esta noticia, y abajo, al final de cada nota, te iban advirtiendo, ojo con tomar misoprostol, ¿no? Como cuidado y todas las contraindicaciones de tomar misoprostol, porque no vaya a ser cosas que vayas a abortar, ¿no? Por eso, al momento de buscar información, al momento de necesitar asesorarte, por ejemplo, tenés el portal de la campaña Contás con Nosotras y Nosotros de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Allí hay una cantidad de información que te puede acompañar en caso de que lo necesites, y como decía Analía, también la posibilidad de obtener contención frente a estas demandas, que a veces se complican bastante cuando tenés que acceder a algún servicio público, porque bueno, por ejemplo, lo comentábamos y lo conversábamos hace días atrás también con Sabrina Cartavia acerca de las dificultades en las que se enfrentan las personas gestantes al momento de tener que recurrir a estas demandas en el hospital público, donde hay profesionales que se comprometen con las interrupciones legales del embarazo y profesionales que tratan de impedirlo. Sí, es muy posible que veamos, como decía Analía, las diferencias entre las farmacias y los hospitales y los centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto de las provincias. 10 de la mañana, 50 minutos. Seguimos con más Mar en Coche.